como saldo 4 heridos que fueron trasladados a los hospitales de Supe y Barranca. Una de la tarde con 9 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Y recientemente se reúnen las autoridades de la provincia de Barranca. Cabe indicar el alcalde provincial, el gobernador de la provincia, también el jefe de la dependencia policial, el comandante José Luis Cornejo Guillén, para ver qué medidas se va a tomar sobre el tema de la seguridad ciudadana. A consecuencia, esta reunión del asalto ocurrido hace algunos días al tesorero de la Municipalidad Provincial de Barranca y también a razón de los constantes asaltos y robos con armas de fuego que se dan en la ciudad de Barranca. El alcalde provincial, luego de concluir esta reunión, anunció que probablemente se incrementará a los efectivos del Serenazgo. Más efectivos del Serenazgo que trabajarán conjuntamente con los miembros de la Policía Nacional. Así manifestó el alcalde provincial, quien también dijo que probablemente también se piensa equipar con más cámaras lugares estratégicos donde los delincuentes precisamente pululan para cometer sus hechos delictivos. Así manifestó el alcalde provincial. Una de la tarde con 10 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Y representantes de la consultora Rossi, que son parte del Ministerio de Vivienda, de la Dirección de Saneamiento, se reunieron en horas de la mañana con el alcalde provincial, en donde le detalló el alcalde a ellos sobre los trabajos que se ha realizado, las convocatorias, audiencias públicas que se ha realizado, hasta la fecha son 5, en donde han participado los miembros de los sindicatos de la provincia de Barranca. Sobre el tema de Semapa Barranca, esta reunión tan importante, en donde también el alcalde provincial, para declaraciones en Noticias de Impacto, manifestó que se está viendo la manera de cómo hacer reflotar la empresa Semapa Barranca. Asimismo, también dijo que lo probable es hacer una reingeniería en la empresa y también se tendrá que dar nuevos capitales para reflotar dicha empresa. Quedó totalmente descartado una vez más la privatización y también la concesión. Se buscará las gestiones necesarias y también ya se han hecho gestiones para también realizar obras en favor de los usuarios de la empresa Semapa Barranca, manifestó el alcalde provincial. Asimismo, también dijo que como resultado de la 5ª audiencia pública, ya se dará a conocer próximamente en sesión de consejo a los miembros del pleno sobre los avances de estas audiencias públicas con los representantes de los sindicatos de la provincia de Barranca respecto al tema de la empresa Semapa Barranca. Una de la tarde con 12 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Y los transportistas, funcionarios de la municipalidad y los miembros de la Policía Nacional estarán conformando una comisión para poder realizar la elaboración probablemente del proyecto de ordenanza que supla al proyecto de ordenanza 013 que fue precisamente dejado sin efecto a raíz de las nuevas disposiciones legales en transporte. Este proyecto de ordenanza que se presentará en las próximas semanas ante el Pleno de Consejo, ¿quién será que decidirá la aprobación de este proyecto de ordenanza? Pues servirá para ordenar el transporte en nuestra provincia de Barranca. Este viernes a las 6:00 p.m. en las instalaciones del auditorium de la Municipalidad Provincial de Barranca se reúnen los transportistas con las autoridades. Una de la tarde con 14 minutos, una con 14 minutos, más titulares de Noticias de Impacto. Y el presidente de la Junta Vecinal del Distrito de Pativilca, señor Luis Luna Matías, dijo que después de 3 años, por primera vez el día de ayer participaron de la sesión de Consejo de Pativilca. En dicha sesión se abordó sobre el tema de la empresa EMAPAT de Pati Vilca, dándose cuenta que hasta la fecha figura el nombre del gerente de gestiones anteriores y no el nombre del gerente, el gerente nombrado por el alcalde Carlos Padua Popayán. Víctor Vara Blas, quien no está reconocido a través de registros públicos legalmente, según manifestó el presidente de la Junta Vecinal del Distrito de Pati Vilca, quien también a su vez manifestó que para mañana a las 3:30 de la tarde en el distrito de Pati Vilca se llevará a cabo la sesión ordinaria en donde participarán, ya que está anunciando el alcalde de este distrito la compra de maquinarias para la municipalidad distrital. Una de la tarde con 15 minutos, más titulares de Noticias Impacto. Y en las próximas semanas probablemente se dará la transferencia a las municipalidades delegadas de nuestra provincia de Barranca. Una de la tarde con 15 minutos, más titulares de Noticias Impacto. Y el día de ayer por segunda vez se llevó a cabo la elección del Comité Provincial del Movimiento Político Regional Fuerza Regional. La elección por segunda vez de los miembros del Comité Provincial de Fuerza Regional se dio de manera apresurada, no practicando el ingeniero Ricardo Chavarría, representante de Fuerza Regional, que manifestó antes precisamente de esta segunda elección, manifestó que lo esencial es conocer no solamente su trayectoria de las personas, sino también su vida. No respetando lo dicho, pues él de forma muy apresurada entre los presentes se eligieron al Comité Provincial de Fuerza Regional. Entre los integrantes del Comité Provincial de Fuerza Regional está la mayor cantidad de integrantes del Partido Socialista. Una de la tarde con 17 minutos, más titulares de Noticias Impacto. Y el día de ayer, tal como lo diéramos en calidad de exclusiva, se clausuraron establecimientos como el Bar Sarita, ubicado en el Jirón Vilela, y también el restaurante del Jirón Alfonso Ugarte, un restaurante de comidas orientales. Este último, el día de hoy, viene funcionando con toda normalidad, no respetando las disposiciones de la Municipalidad Provincial de Barranca. La clausura, como es de conocimiento público de estos establecimientos, se dio a consecuencia de que atentan contra la salud de las personas. Una de la tarde con 17 minutos. Y el alcalde de la Municipalidad Delegada del Porvenir, Distrito de Supe, preocupado, denunció en audiencia pública en presencia de las autoridades la documentación de registros públicos de la concesión de una minera Porvenir que tiene un promedio de 200 hectáreas, las cuales corresponden actualmente a terrenos agrícolas, ganaderas y terrenos urbanos. Por lo que el alcalde de esta Municipalidad Delegada del Porvenir, Distrito de Supe, pidió la acción inmediata tanto de la Municipalidad Provincial de Barranca como también de la Municipalidad Distrital de Supe. Una de la tarde ya con 18 minutos, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras informaciones a esta hora de la tarde. A continuación, Noticias de Impacto presenta el desarrollo de los principales titulares. 1:19. Bien, vamos rápidamente con el desarrollo de nuestras informaciones. Y el día de hoy, una vez más, se produjo un accidente de tránsito en la Panamericana Norte, a altura de la caleta Vidal, distrito de Supe, en el kilómetro 182. Como saldo de este accidente registrado en este tramo de la Panamericana Norte, quedaron 4 personas heridas que fueron trasladados al hospital de Supe y Barranca. Mayores detalles nos da Roger Lachira en la cadena informativa regional. Roger, buenas tardes. Adelante con esta información. Negligencia, casi cobran víctimas mortales en lo que es la nueva autopista de la Panamericana Norte, esta vez en el kilómetro 182 de la vía hacia sector de Supe, kilómetro 182, sector de Capital, donde un auto Toyota Corolla de placa de rodaje DIF 948, conducido por Mario Jesús Figueroa Calderón, de 23 años, a excesiva velocidad intentó sobrepasar a otra unidad de transporte, colisionando por la parte posterior de un vehículo de Station Wagon de placas de rodaje XGI 547, conducido por Mauro Valdivia Alarcón, de 24 años de edad. Producto de este fuerte impacto, resultaron gravemente heridos 4 personas, quienes fueron evacuados hacia el Hospital General de Barranca y Supe, respectivamente, por los paramédicos de la compañía de bomberos de Barranca y Control de Carreteras de dicha zona. Cabe indicar que el conductor de este vehículo, primer vehículo Toyota, invadió carril contrario al directo de pasar a otra unidad a que siga velocidad, produciendo este choque en seco, choque por alcance que no dejó víctimas que lamentar, pero sí una grave negligencia por parte de este joven conductor, quien fue trasladado hasta la comisaría de Soto para las diligencias de ley. Cabe indicar que este conductor no llevaba consigo el cinturón de seguridad, por lo que habría cometido una falta, y como también estaría ganando unas papeletas con esta nueva ley de tránsito que está rigiendo desde hace unas semanas atrás. Por otro lado de la información, en horas de la mañana se encontró una granada de guerra a la altura del ingreso al centro arqueológico de Bandurria, esto al lado sur de Huacho, unos 10 minutos de camino, cuando unos grupos de turistas y jóvenes escolares quienes llegaban a esa zona para visitar estas ruinas, que es muy visitada por cierto, se toparon con esa granada que estaba a un lado del camino carrozable que conduce a esa zona arqueológica. La policía viene realizando las investigaciones y diligencias para así consigo no generar peligro que pueda ocasionar este artefacto explosivo que fue encontrado en horas de la mañana. Estas son las principales informaciones. En los próximos minutos tenemos con mayores detalles en la cadena informativa regional. Adelante ustedes en Estudios Centrales. Gracias, Roger. 1:22, la información oportuna y contundente con Roger Lachira en la cadena informativa regional. Noticias de impacto de 1 a 3 de la tarde y ahora por Radio Las Vegas, FM Estéreo. De la tarde con 23 minutos, vamos con más información. Y bien, el día de ayer se llevó la quinta audiencia pública entre el alcalde provincial, los miembros del directorio de la empresa Semapa Barranca y los integrantes representantes de los sindicatos de dicha empresa. Por lo tanto, se ha decidido que ya es tiempo de que se eleve al pleno de consejo provincial para que se dé en todo caso de conocimiento y para que ellos puedan aprobar las propuestas que están ya recogiendo en estas reuniones constantes con la autoridad y los representantes de los sindicatos de nuestra provincia de Barranca, en lo que corresponde a la problemática y preocupación de la situación actual de crisis que se encuentra la empresa Semapa Barranca. Por esta razón, el alcalde provincial también ha señalado que no se va a privatizar, lo ha dicho siempre, y también no se va a concesionar. Lo que se va a buscar es gestionar para poder reflotar la empresa Semapa Barranca, y el día de hoy visitó la representante de la consultora Rossi, que es una consultora del Ministerio de Vivienda, pues, y que obviamente pues ellos han venido a indagar qué tipo de trabajo viene realizando la municipalidad en torno precisamente a la empresa Semapa Barranca. Vamos con declaraciones del alcalde provincial respecto a ello y luego vamos a retornar con más información en Noticias de Impacto. Vamos con el detalle de esta información. Bueno, no, ha habido la última reunión, la última sesión de trabajo, en la cual se ha acordado ya que se presenten los documentos para que los regidores tengan ya conocimiento y se pueda llegar a la sesión de consejo o para la aprobación, ¿no? Sabemos que el día de hoy está conversando con una empresa sobre el tema de Semapa Barranca. Bueno, sí, ellos también, es una empresa que está encargada de los trabajos de sensibilización a la población. Nosotros le hemos comunicado qué pasos hemos dado. Ellos vienen por parte del Ministerio de Vivienda, van a desarrollar su trabajo, pero nosotros le hemos informado todas las acciones que hemos venido tomando al respecto, ¿no? Ellos se van a encargar, si es que en todo caso trabajaría sobre la empresa Semapa Barranca, esa empresa, ¿cuál sería el trabajo que...? No, es encargada de dar a conocer cuál es la propuesta de parte del Ministerio de Vivienda. Son, vienen contratados por el Ministerio de Vivienda. Por el tema de concesión, si es que... Claro, para ver la propuesta. Más nosotros ya le hemos informado todos los pasos que hemos venido dando, sobre todo en las audiencias, en las sesiones de trabajo que hemos tenido con la civilidad y también los trabajadores de Semapa, ¿no? ¿Para cuándo se ha quedado la próxima reunión? No, ya se ha quedado que se distribuya toda la documentación y poner en consideración del pleno. Durante todas estas cinco reuniones, lo que se ha aceptado el balance, en este caso, ¿hay probabilidad de la concesión o no? No, yo creo que se ha quedado bien claro, se ha quedado bien claro que... inclusive el acuerdo también del director de Senapa es que no es pertinente la privatización y la concesión. Más sí, digamos, hay que señalar que somos conscientes que la empresa Senapa está en malas condiciones, que requiere un cambio, una reingeniería, y ahí se ha quedado continuar con las reuniones de trabajo para ver, digamos, las acciones que permitan para superar las deficiencias que tiene dicha empresa. ¿Y qué propuesta se puede, en todo caso, dar si es que no, parece que no se va a llegar a la concesión con la dirección? Bueno, hay diferentes acciones, ¿no? Yo creo que la intención, por lo menos, y este es el avance, creo que beneficioso, es que somos conscientes que Semapa no está trabajándose con eficiencia y brindando un buen servicio. Eso significa que tiene que haber un cambio, tiene que haber una acción de gestión más eficiente, en cierta manera una reingeniería y con participación de la población, para que seamos conscientes de que el servicio pues es un servicio básico y que tiene que ser manejado con eficiencia y con transparencia. Asimismo, doctor, lo importante también para que... que está, es importante la inyección de dinero, de dónde todo. Claro, es importante. No, yo pienso que acá el hecho de que no se acepte, digamos, una privatización, una concesión, no significa que se cierre la fuente de financiamiento. Hay convenios al respecto, nosotros hemos presentado proyectos para su financiamiento por el programa Agua para Todos y debemos seguir, o sea, haciendo las gestiones para que esos proyectos sean realidad. De no llevarse a cabo la concesión, no va a haber ningún problema por parte de los señores de la dirección de saneamiento. Yo creo que no. En realidad, lo que ellos sí tienen que entender también, creo que es de que existe la voluntad de un cambio, de una mejora de la gestión, de un manejo gerencial responsable y transparente a nivel de la empresa Semapa. ¿Para cuándo ya se dará una decisión sobre...? No, todavía. Yo pienso que depende del pleno. Inclusive hay observaciones que hay que dar, porque no es solamente el acuerdo del Consejo de la Municipalidad Provincial de Barranca, sino también de la Municipalidad Distrital de Supe y también de la Municipalidad de Paramonga. Entonces, para cumplir de acuerdo a la normatividad de la Ley de Sociedades, ¿qué rige a la empresa Semapa? Para la población, hasta la fecha, durante estas cinco reuniones, ¿qué puede manifestarnos sobre el tema de concesión? No privatización, porque usted lo ha dicho un momento, no privatización. Sobre el tema de concesión o de repente otra situación. Claro. Más que todo depende de usted como autoridad en este momento, que está en gestión de la decisión que haga del futuro de esa empresa. Claro, mire, no, también, o sea, el tema es bien claro, no a privatización y concesión, porque concesionar significa dar por 25, 30 años a una empresa privada. Queda descartado, ¿no? Claro, yo creo que no está funcionando. Esta es una empresa pequeña. Entonces, no, además sabemos que el nivel de inversión que se requiere, la empresa privada casi no participa, no son empresas grandes. Y por lo menos en los lugares donde se da concesión hay problemas. Entonces, no privatización y no concesión. Lo que se requiere es fundamentalmente ver las acciones que permitan mejorar la gestión de la empresa Semapa. Eso es lo trascendental. De la tarde con 30 minutos, entonces próximamente esto se presentará ya al pleno de consejo para que el pleno también pueda tener mayor conocimiento y se pueda decidir. Asimismo también tiene que ser de conocimiento tanto de la población, en este caso el alcalde de Supe y también de Paramonga. Bien, vamos con más información a esta hora de la tarde y vamos con las declaraciones del presidente de la Junta Vecinal del Distrito de Pativilca, quien menciona que luego, después de hace 3 años, por primera vez participa en una sesión de consejo de la gestión de Carlos Padua Popayán. En esta sesión, llevado el día de ayer, se ha hablado sobre el tema de la empresa Emapal de Pativilca, esta empresa de agua que definitivamente hasta la fecha, pues los documentos a nivel de registros públicos aún figura el nombre del gerente de la gestión, inclusive de Hilario Cruz, de Arturo Espinosa Mesa, y no se ha modificado, mientras que el gerente para don Carlos Padua Popayán es el ingeniero, en este caso, o economista, Víctor Vara Blas, quien dicho sea de paso, promovió el proceso de revocatoria para el alcalde de este distrito y hoy por hoy pues es su gerente de la empresa Emapat de Pativilca, la empresa de agua. Asimismo también ha mencionado que mañana, el día de mañana, se va a llevar a cabo una sesión a las 3:30 de la tarde y en donde se va a hablar sobre la modificación de presupuesto participativo y la posible compra de algunas maquinarias para la municipalidad de Pativilca. Tenemos sus declaraciones. Participación en la sesión de consejo del distrito de Pativilca. Cuéntenos qué ha pasado. Bueno, en verdad es efectivamente, ¿no? El día de mañana está programado la sesión de consejo, día viernes, en la que estarán presentes los regidores, la junta vecinal que represento y muchas organizaciones civiles. Y una vez más saludamos, ¿no? Es la segunda vez que participamos en una sesión de consejo, habiendo transcurrido pues un buen tiempo, casi aproximadamente 3 años, el gobierno del doctor Carlos Padua Popayán. Yo creo que al parecer, ya casi finalizar de su gobierno, se está rectificando que la participación civil es muy necesaria. ¿Por qué no pudieron participar hace 3 años atrás? ¿Qué pasó? Bueno, ¿no conocía, no le permitía ingresar? ¿Qué pasó? Esa pregunta me parece que debería formularse la no, alcalde. No, porque las sesiones son públicas. Lógicamente, el ministerio y la autoridad le convocan. Lógicamente, las sesiones son públicas, usted lo ha dicho, yo lo sé, como sabe, pues, los vecinos. ¿Pero qué podíamos hacer? Porque incluso se han hecho constataciones policiales. Hay con 2 constataciones policiales que obran en mi poder como presidente de la Junta General, en la cual justamente la sesión de consejo se cita por el día a las 10 de la mañana, pero simplemente por evadir la presencia de los vecinos a que escuchen, participen, ¿no? Siempre ha sido trasladado pues a un horario inopinado, inoportuno, a las 17 de la noche, en la cual justamente a esa hora el vecino ya no estaba presente, ¿no? Y siempre ha habido un hermetismo en la sesión de consejo entre 4 paredes, solamente el alcalde o regidor, pues, por no decirlo de esa manera, se cerraban, acordaban, modificaban o suprimían, entonces nunca informaban a la población. Pero ahora veo y vuelvo a repetirle, cuando hay que hacer una crítica constructiva, la hacemos con la mejor intención, saludamos la voluntad que está demostrando hasta finalizar este gobierno. Efectivamente, un poco tardíamente, pero de todas maneras yo creo que nunca es tarde para poder rectificar, ¿no? Ahora, día de ayer lo que se ha abordado sobre el tema de la empresa Emapat, hay aún todavía el gerente, no está reconocido legalmente por la SUNAT. Sí, señorita periodista, efectivamente, el economista Víctor Vara Blas actualmente se empeña el cargo pues de gerente administrativo de Emapat. ¿Quién promovió la revocatoria, dicho sea de paso, del alcalde de Pativilca, Carlos Padua Popayán, quien está de gerente de la empresa Emapat Pativilca, pero es ilegal? Usted lo está diciendo, no lo digo yo. Usted lo está diciendo, efectivamente. Estamos diciendo con conocimiento quién, en todo caso, legalmente está en el cargo de gerente. Bueno, usted justamente a la pregunta que hace, usted mismo también lo respeta. Sí, es cierto, todo el mundo en Patinica sabe, a nivel de la provincia de Barranca, que Víctor Barabla fue el que compró el Kia revocatoria. Y hoy en día se encuentra trabajando al frente de la gerencia de Mapacta. Al margen de que de eso, como profesional, lógicamente, puede desempeñar las funciones. Pero lo que sí yo estoy siempre en que incido bastante que debe haber la información hacia la sociedad civil. Eso es lo importante para saber. Él ha entrado en Mapago, se ha hecho cargo del 15 de mayo y hasta la fecha, ahí va la crítica constructiva. Y se lo digo, porque no tengo temor. Como sí. Gerente, legalmente lo doy. Pues, ante la SUNAR figura el señor Julio Díaz Pérez, ¿no? Como gerente administrativo. Entonces, él es de la gestión de... El señor Julio Pérez ya viene de la gestión por lo menos de Hilario, nunca se cambió, pero sí hubieron gerentes realmente en la empresa de Mapato, ¿no? Lógico, hubo el gerente Alejandro Sonora Palomino también. Pero aquí hay una cosa que hay que dejar en claro, señora periodista, es que justamente el desenvolvimiento de los gerentes que hayan pasado por EMAPAC prácticamente ha sido algo que no ha tenido sustento legal, porque ante la SUNAR en medida de actualizar, entonces para que tenga la vigencia del poder, para que puedan firmar documentos, porque así lo dice la ley, no lo digo yo. Cheque. Emitan los cheques, firman los cheques, hagan convenio, hagan contrato, lo dice. Pero una persona que no está en la SUNAR, entonces prácticamente estaría usurpando funciones que no le competen, estaría usurpando un cargo que no debe ser así. Entonces, frente a esta situación, ¿qué va a hacer el presidente de la Junta Vecinal de Pativita, a quien le compete en cierta forma todo ese tipo de situaciones que no son correctas en esta gestión, y también pues como miembro del CCL en cierta forma? Efectivamente, también son miembros de CCL, hace poco también se lleva como una modificatoria en la reunión que hemos tenido con el alcalde, los regidores, los señores del comité de vigilancia y también los integrantes de CCL. ¿Qué va a hacer usted? La cual justamente ha habido ciertas modificatorias ahí en el presupuesto participativo, en la cual se está tratando de adquirir maquinaria, que es muy necesaria porque en el presupuesto participativo de los 1000 meses se está proyectando lo que es mejoramiento de vías, ¿no? Y Pativita tiene bastantes vías alternas, que es muy necesario utilizar maquinaria que no contamos hoy día. Vuelvo a repetir, cuando se sustenta también adquirir una maquinaria o algún objeto que se sustente, bienvenido sea, señorita. Pero aquí hay una cosa, entonces esos objetos también hay que darle sostenibilidad, hay que poder mañana más tarde pensar que hay otras municipalidades que no tienen, entonces uno puede alquilarlo, y ese ingreso por alquiler de esas maquinarias debe revertir justamente en mejorar. ¿Ha hecho algún momento, se ha alquilado alguna maquinaria de esta municipalidad? Que yo tenga conocimiento, justamente tenemos un cargador frontal, ¿no? Que fue comprado, creo, en la época del señor Hilario como alcalde. Esa maquinaria muchas veces se la ha visto trabajar pues en pasamayo, ¿no? Bordando la arena. Incluso también me parece que no se ha equivocado en la construcción del nuevo puente que hizo Pativilca. ¿Se sabe si se ha pagado? Bueno, me supongo que el momento que una maquinaria está trabajando tiene que también ser pagado, remunerársele los servicios que presta. Más que eso, yo creo que la persona encargada a contestar esta pregunta es el alcalde, ¿no? Que tiene el pleno conocimiento. Pero en todo caso, usted es miembro de la Junta Vecinal de CCL, le preguntaba, frente a todas estas situaciones que está dándonos a conocer, ¿qué va a hacer? Nosotros el día de mañana, viernes, a las 3:30, como lo ha dicho el señor alcalde Carlos Paz Apopayán, tenemos sesión de consejo. Entonces, ahí vamos a plantear que fije la fecha y la presencia física del ingeniero Víctor Vara Blas para que explique de manera detallada, pormenorizada y con sustento sobre todo, el estado de que él ha encontrado de su antecesor, el señor Juanada Palomino, la empresa de Mapacta, tanto en el aspecto financiero, administrativo y otros aspectos más que también debe abordarse, ¿no? La parte legal, donde él no figura. Por supuesto, yo lo estoy diciendo también, la parte legal, si ya de repente ya se regularizó o todavía sigue eso, pues acéfalo, ¿no? Entonces, esas son interrogantes que próximamente el señor Víctor Barabla como gerente administrativo y el alcalde como su director tiene que responder a la población general, que se merece respeto y se merece tener informado respecto a todos. Muchas gracias de todas maneras, hasta luego. De la tarde con 38 minutos. La verdad es que son muchas oportunidades que entrevistamos al señor Luis Luna Matías, presidente de la Junta Vecinal del Distrito de Pativilca. En la antesala conversamos realmente muy bien, él es un tanto crítico duro con la gestión de Carlos Padua Popayán, pero déjeme decirle que cuando ya lo entrevistamos, un poco que quiere cambiar, como que no quiere mostrarse como una persona que lo cuestiona, lo critica. Obviamente constructivamente nadie se está diciendo, pero un poco que dice, bueno, usted está respondiendo o usted lo dice. ¿Lo digo yo o lo dice usted? Usted lo dice en la antesala de la entrevista. Y cuando uno ya le entrevista, un poco que se cuida de no de repente cuestionar la gestión de Carlos Padua Popayán. Ahora, lo cierto es que, como yo le decía en la entrevista, él dice, después de 3 años recién hemos participado el día de ayer en una sesión de consejo de la municipalidad de Pativilca, pero él es el presidente de la Junta Vecinal, tampoco va a esperar que el alcalde, pues, lo invite. Al final de cuentas, las sesiones de consejo son públicas. Sí hay, dice, sí hay, en este caso, documentación por parte de la policía, porque ellos fueron en una oportunidad o en 2 oportunidades a la sesión de consejo, definitivamente, como no se llevó a cabo a la hora, simplemente se hizo constancias policiales. Hay en 2 o en 3 oportunidades que se ha hecho así, pero ya son 3 años y simplemente me parece también por la labor recargada, porque es inspector de transporte el señor Luis Luna Matías, pues definitivamente poco se da abasto su tiempo para poder atender la problemática del distrito de Pativilca, que es muy importante y es integrante del Consejo de Coordinación Local, que es realmente un cargo muy importante para poder, en este caso, ver qué tipo y fiscalizar también qué tipo de trabajos viene realizando el alcalde, especialmente como presidente de la Junta Vecinal. Una de la tarde con 40 minutos y eso lo manifestaba. Realmente a mí me mortifica un poco, me llama la atención en el caso del señor Luis Luna Matías, que él dice eso después de 3 años. Acá no estamos defendiendo la gestión de Carlos Padua Popayán, pero me interesa bastante en el sentido de que como presidente de Junta Vecinal debe más preocuparse en sus funciones y por otro lado. En la antesala dice una cosa y cuando lo estás entrevistando un poco que se cuida, no quiere o que quiere quedar bien con Carlos Padua Popayán, porque eso lo que da a entender. Ahora, si bien es cierto el ingeniero Víctor o economista Víctor Vara Blas, él efectivamente él fue uno de los candidatos, si más no recuerdo, por las filas de Ollanta a la Municipalidad Distrital de Pativilca y quien también promovió el proceso de revocatoria del alcalde de Pativilca. Hoy por hoy es el gerente administrativo de la empresa EMAPAT de Pativilca, en la cual tenemos entendido que legalmente no está inscrito en registros públicos, no se ha hecho el cambio de esa gerencia y por lo tanto esto ya viene con el nombre del gerente anterior, el gerente administrativo viene ya desde la gestión inclusive de hasta de Hilario Cruz, nos señala. En ese sentido también hay que tener cuidado, no es solamente de repente aceptar una entrevista, salir a la radio, ¿y qué está haciendo él? Porque tienen funciones específicas los miembros de las juntas vecinales y él como representante integrante del Consejo de Coordinación Local, y eso realmente preocupa en ese sentido. Una crítica constructiva al señor Luis Luna Matías, que como en su momento también se decía, si el señor ya es inspector de transporte de aquí de la Municipalidad Provincial de Barranca, debería dar un paso al costado para que de repente otra persona que tiene más tiempo pueda dedicarse y pueda cumplir una función realmente como debe ser como presidente de la Junta Vecinal y como miembro del CCL. Él tiene esos cargos, pero definitivamente simplemente señala que hay esto, que hay lo otro, pero hasta la fecha, al menos documentación, no tenemos sobre algún pedido a través vía documento que le haya hecho al alcalde de Pativilca. Y el alcalde de Pativilca pues tiene que ser respetuoso, si cita para una hora para que se realice la sesión de consejo, tiene que ser así, tienen que practicar el ejemplo. Entonces, también eso se ha venido dando, es cierto, se han estado postergando los horarios, a temor aquí no lo sabemos, temor aquí no lo sabemos, pero sí sabemos que mañana a las 3:30 de la tarde se lleva a cabo la sesión de consejo y voy a estar presente para ver realmente cómo se desarrolla la sesión de consejo en el distrito de Pativilca. Valgan verdades y en honor a la verdad, y realmente hay que reconocer también, nosotros de repente nos centralizamos mucho en el tema de la municipalidad provincial y más allá dejamos de repente las sesiones de consejo de las municipalidades distritales, las acciones que viene llevando el alcalde, cómo viene llevando su gestión, y eso es cierto y hay que reconocer, personalmente lo reconozco, pero el día de mañana vamos a estar presente y vamos a conocer más de cerca cuál es la problemática en sí de la empresa EMAPAD en el interior de esta empresa y que también la posible adquisición de maquinarias que quiere hacer el alcalde, y si es cierto que en su momento el cargador frontal estuvo trabajando para lo que es la nueva vía, la nueva autopista, haciendo servicio, y cuánto percibió, si es cierto que se le pagó o no se le pagó, si es cierto que participó o no participó, y qué pasa, señor Carlos Padua Popayán, que realmente no está respetando los horarios, un poco que siente temor cuando la población va a las sesiones de consejo que son públicas y simplemente se tiene que respetar el horario y se tiene que pues cumplir con lo que la ley señala que son públicas y por lo tanto la población tiene que estar presente en estas sesiones de consejo que son fundamentales. Una de la tarde con 46 minutos para ir con más información en Noticias Impacto. Queremos a esta hora agradecer a nuestros auspiciadores. Agradecemos a Ferretería Michel, ubicado entre las inmediaciones del Jirón Zavala con Jirón Arequipa. Jirón Arequipa 301 te ofrece un amplio stock en artículos de ferretería en general. También elabora fluorescentes, abatería y arregla toda clase de herramientas. Asimismo, también tiene una gran variedad de artículos de limpieza. Ferretería Michel los espera entonces en las inmediaciones del Jirón Zavala con el Jirón Arequipa 301. Gracias también al Centro Óptico Barranca y Jirón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual, el Centro Óptico Barranca, regentado por el señor Gilberto Rodríguez Álvarez. El agradecimiento también a esta hora de la tarde al consultorio obstétrico Zavala de la licenciada Carmela Echevarría en Jirón Zavala 308, teléfono 235-2940. Atiende las 24 horas del día el consultorio obstétrico Zavala para que usted se ha atendido por una dama profesional para que usted se sienta en confianza. Gracias también a Inversiones José Manuel de José Santos Ayauca Anaya. Inversiones José Manuel, ubicado en Jirón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edel Norte, ofrece una gran variedad de artículos de librería, también artículos de para oficina, como también realiza tipeos, copias a color blanco y negro, elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. Inversiones José Manuel, entonces te espera en Jirón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edel Nord. Gracias también a Office Salón Inn, peluquería está ubicado en Jirón Galvez 120, en los interiores de Comercial Hong Kong. El agradecimiento a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. A esta hora también agradecemos rápidamente a la Universidad La UNASAM, filial Barranca, que está señalando su fecha de admisión para este domingo 20 de septiembre. El mundo está cambiando. Cambia tú también. Postula a la UNASAM filial Barranca. 14 años formando profesionales de éxito. Admisión 2009-2. 20 de septiembre. Estudia las siguientes carreras profesionales: agronomía, contabilidad, derecho, enfermería, ingeniería civil y obstetricia. Contamos con infraestructura propia, laboratorios equipados y catedráticos de primer nivel. Informes e inscripciones: Biblioteca Municipal de Barranca y Girón Castilla, número 108, tercer piso Barranca. Teléfono 408-7441 y 235-2183. Examen de admisión a la UNASAM Barranca este 20 de septiembre. UNASAM Barranca, realmente universidad, te espera. Una de la tarde con 47 minutos, vamos con más información. Y bien, ya en las próximas semanas probablemente ya se estaría haciendo la transferencia a las municipalidades delegadas, llámese municipalidad delegada del Porvenir, Distrito Esupe, Municipalidad Delegada de Araya, Distrito de Barranca, y Municipalidad Delegada de Guaito, Distrito de Pativilca. Lo que falta solamente es algunas documentaciones, los trámites administrativos, cumplirlas, y definitivamente los alcaldes de estas municipalidades delegadas estarán realizando su trabajo como debe ser. Asimismo, también se señala que de repente no se van a, en todo caso, no se van a dar las facultades así, luego, por ejemplo, las facultades así para recaudar de un evento, vamos a hacer un ejemplo, de un evento deportivo en estos centros poblados, en estas municipalidades delegadas. Por ejemplo, el señor de, en este caso, de Araya, el señor Jeremías Villanueva, señalaba que se van a llevar eventos deportivos ahí con la finalidad de poder recaudar dinero, que esto pues sea revertido en obras de la municipalidad delegada de El Porvenir, la jurisdicción que tiene esta municipalidad delegada. Pero, ¿se puede hacer este tipo de eventos? Sí, se va a recaudar, pero esta recaudación va a ir directamente a ser depositada a la cuenta de la municipalidad provincial. Y luego de ahí, recién se va a transferir. Eso es lo que señalaba también la señora María Yesa, gerenta de administración de la municipalidad provincial de Barranca, como también los otros funcionarios de la municipalidad provincial de Barranca, frente a lo que el alcalde, el señor Márquez, Miguel Márquez, alcalde de la municipalidad delegada de Guaito, pues exigía de una vez ya la transferencia a esta municipalidad, especialmente, o a las municipalidades delegadas. Asimismo, también se ha hablado que en esta próxima semana, para el 25, van a tener ellos, los señores alcaldes de las municipalidades delegadas de la provincia de Barranca, se van a reunir con los representantes del Ministerio de Economía, y por lo tanto se ha pedido por parte del alcalde provincial que conjuntamente con ellos participe un funcionario de la Municipalidad Provincial de Barranca, por lo que también especialmente el alcalde de Guaito, un tanto que su manera de interpretación exige de una vez ya la transferencia. Parece que no tiene conocimiento de ciertos trámites administrativos que se tiene que seguir para que esto se haga realidad. Vamos con el detalle de esta información respecto a las transferencias que se van a dar ya próximamente en las municipalidades delegadas de nuestra provincia de Barranca. Estamos con la nueva gerencia. Señor Miguel Márquez, alcalde de Guaito. ¿Cómo se llama en hacer las averiguaciones, el caso correspondiente? Queremos escuchar su información, ¿no? La municipal, Melba Barnechea. La llamada porque tuvimos un inconveniente en la municipalidad. Conversé con el señor economista Hermes Uribe. Él me manifiesta el día de ayer que definitivamente la forma de transferir a los gobiernos locales es por encargo. Entonces yo le indicaba que eso no era posible debido a que la ley de presupuesto, a través de una directiva, establece que es una transferencia financiera, inclusive nos indica la forma de transferir. Ello me indica que Tesoro Público se da cuenta que hay una incompatibilidad entre la ley de presupuesto y el sistema de tesorería. ¿En qué sentido? De que ustedes no son un pliego presupuestario y por lo tanto no se puede hacer transferencias financieras. La única forma de transferirles a ustedes es por encargo, no hay otra forma. Ahora, ¿el encargo qué significa? Que todo lo que ustedes compren o gasten tiene que ser a nombre de la Municipalidad Provincial de Barranca, con nombre, con el número de RUC de la municipalidad. Y obviamente vamos a tener que aprobar una directiva que la gerencia de administración ha presentado. Hay que hacerle solamente algunos refinamientos porque habla del ROS que no debe estar contemplado. E inclusive, las municipalidades que tengan aperturada cuenta, eso es por cuenta y riesgo de ellos, por decirle. Si ustedes ahorita cobran un arbitrio, cobran por derecho cementerio, ese dinero que cobran tiene que ser aperturado una cuenta de recaudación. Y luego que recaudan ese dinero, tienen que depositarlo en las cuentas de la municipalidad. Y la municipalidad se los tiene que entregar a ustedes a través de encargo para que rindan. Ese es el procedimiento que tiene que seguir. Yo le indicaba que había otras municipalidades, tipo Trujillo y otros lugares, que hacen las transferencias de una manera distinta. Me dijo que eso obviamente está mal y que ya la Dirección de Tesoro Público está tomando acciones con respecto a eso. Eso significa cuál es la municipalidad provincial y otra por la que le haga la municipalidad distrital que les ha delegado, que bueno, hay un problema de delegación de funciones ahí, porque ha sido por la provincial, que ya sabemos que no es el camino correcto. Entonces, ese es el procedimiento que se va a seguir. Ahora, íbamos a hacer hoy día una consulta, porque ayer en reunión de gerentes surgió la idea de hacerles una transferencia directa. ¿Qué significa? Que la municipalidad escribe un cheque y se lo entregue directamente al alcalde. Pero eso habría que ver si el Tesoro Público dice que es posible. Como si fuera un cheque que se da a nombre del alcalde, por encargo que él mensualmente rinda a la municipalidad, sin aperturar cuenta. Es una consulta que se va a hacer ahora. Al señor, a partir de las 4 o 5 de la tarde es la hora propicia para poder conversar con él. En horario de... En caso de Araya no tenemos problema porque la municipalidad provincial no tiene de frente, lo va a poder hacer. Pero en Pativilca y el Porvenir hay problemas. Bueno, para venir tengo entendido que ya le solicitó al alcalde de Supe de que les aperture la cuenta por encargo. Ahí no hay un inconveniente. María de Pativilca, hay un informe del alcalde de Pativilca donde adjunta el del asesor y lo ha presentado a la municipalidad. Alcalde, perdón. Alcalde provincial, ¿qué planificación y presupuesto para los Silva? Expresa, dice, al respecto cabe indicarle que dicho requerimiento de apertura de cuenta corriente deberá ser efectuada por la modalidad distrital de Pativilca, por pertenecer a su jurisdicción el centro poblado de Huaito, la cual debe ser por la modalidad de encargos que la municipalidad provincial puede otorgar. O sea, ahí definitivamente hay un aspecto que hay que también... Así es, que revisando la directiva... Ahí establece bien claro en el párrafo respecto a la apertura de la cuenta. Dice que será aperturada por la municipalidad distrital o provincial correspondiente. O sea, cuando pone correspondiente, entiende de que se está poniendo en los dos casos. Uno, en el caso de que el centro poblado esté en el distrito capital de la provincia, que es el caso de Araya, entonces de frente se hace la apertura por la provincial. Pero si está en un distrito distinto al distrito capital, entonces definitivamente tiene que ser el distrito. Y en ese caso lo está confirmando con ese documentación y nosotros tomar las acciones para que Pativilca también participe como debería ser, ¿no? Yo creo que no se oponga, ¿no? Ya supe, tenemos entendido que ya por ahí la buena voluntad, bueno, en Barranca no hay ningún inconveniente, eso ya deben encaminarse lo más antes posible, ¿no? En base, digamos, esperamos ya hoy día tener la última comunicación y por lo menos lo que existe claridad es que es por encargo, ¿no? Se respete los aspectos administrativos, ¿no? Porque no vayamos a cometer algún tipo de error. En todo caso, vamos a remitir a ustedes la respuesta de que ha dado el alcalde Pativilca y nosotros vamos a, de todas maneras, coordinar con él para que entienda que esto, digamos, es un derecho que tienen los centros poblados y no haya ningún impasse, ¿no? En todo caso, queríamos decir, ¿no? Sí. Jeremías Villanueva, de la Municipalidad Delegada de Araya. El director, quien ha en debido momento a nosotros nos dijo de que no era directamente por encargo, o sea, era por encargo, pero no iban a salir los documentos a nombre de la Municipalidad Provincial. Eso iba a ser entendido contablemente. El día de ayer, por eso yo le estaba, conversaba con el contador, que es ahora de la Municipalidad, el señor Vallejo, quien me daba la viabilidad en ese, no sé si coordinaron con la gerenta municipal, viendo de que no era tal como se había expresado en ese momento. Y yo creo que doy toda la fe de que ha coordinado con el director Uribe, y nosotros pues vamos a estar el día martes con él conversando para poder sanear esto, pero yo quisiera que se avance de todo caso también sobre la directiva. La directiva ya está ya, el alcalde provincial señala que la directiva ya está respecto a los centros poblados. Premios bien, ¿no? Está ya para la apertura de esa cuenta corriente. Alcalde provincial, me luce la palabra. Porque mientras hay un documento para escrito, mil veces mejor, ¿no? Pero nos interesa, puesto que también acá queremos ya agilizar la transferencia lo más antes posible. En todo caso, si ustedes consideran pertinente, puede acompañar a un funcionario nuestro del día más. ¿Ya? Terminaríamos este... Bien, las palabras del alcalde provincial fueron de que en vista de que va a haber una reunión el día miércoles con los señores del Ministerio de Economía y Finanzas, que sería bueno que acompañe un funcionario de la Municipalidad Provincial de Barranca a los alcaldes de la Municipalidad Delegada de la Reunión de Capel. Palabras del alcalde de la Municipalidad Delegada del Porvenir, Distrito de Sur. Se dan cuenta recién los funcionarios que esa ordenanza está mal dada. Yo creo que en una sesión de consejo los regidores acordaron por unanimidad y ellos nos han dicho, nos han dado nuestro respaldo que ellos no van a modificar esa ordenanza. Entonces, señor alcalde, yo creo que Delante le escuché que dijo que ya el alcalde de Supe tiene la buena voluntad. Sí, tiene la buena voluntad porque hemos estado coordinando con él. Pero también quisiéramos que acá de la parte de la gerencia le envíe un documento a la municipalidad de Supe para que también ellos, ¿no? Así como tiene Guaito, que usted le ha pasado un documento a Supe, igualmente le pase a Pativilca, también le pasen a Supe, ¿no? Porque el señor, mi colega, Marte, me dice que el día domingo ha sido su cumpleaños y dice que el alcalde de Supe le ha dicho que no hay ningún documento para que haya mandado Barranca a la municipalidad de Supe. Gerenta de Administración, al respecto del expuesto por el alcalde de la municipalidad delegada del Porvenir Distrito Supe, que no hay ninguna documentación que ha remitido la Municipalidad Provincial de Barranca, la gerenta de Administración, María Yestas, ha señalado que sí se ha remitido documentación al despacho del alcalde del Distrito de Supe. Una de la tarde con 58 minutos. Bien, estamos en directo con el jefe de la dependencia policial. Nos referimos al comandante José Luis Cornejo Guillén, quien en horas de la mañana sostuvo una reunión con el alcalde provincial. También estuvo el gobernador. Para ver sobre el tema de seguridad ciudadana. Se hablaron muchos puntos realmente, avizorando también a lo que va a ser precisamente ya para el 5 de octubre, como lo ha anunciado el alcalde, la inauguración de la Plaza de Armas de Barranca. Por todas estas razones, se está ya preparando todo un plan de contingencia, estrategias para poder, en todo caso, reducir el actuar delictivo en la ciudad de Barranca. Comandante, buenas tardes. Bienvenido a Noticias de Impacto de Radio Las Vegas. Bienvenido a la provincia de Barranca. Y te dan los detalles de esta reunión que ha sostenido con las autoridades en horas de la mañana. Efectivamente, el día de hoy hemos tenido una reunión con el señor alcalde, el señor gobernador, algunos regidores que tienen que ver con el tema de tanto de transporte como de seguridad ciudadana. Y hemos incluso había un participante del comité técnico de transportes. El alcalde está preocupado por el tema de que lo que se ha dicho, el 5 de octubre cumple 25 años Barranca, estamos inaugurando una nueva plaza de armas, donde eso tiene que venir acompañado con una serie de medidas, tanto de seguridad como de orden. En ese sentido, todas las autoridades hemos llegado a un consenso en que tenemos que ordenar Barranca. Y para ordenar Barranca, tenemos que hablar del tema de algunos cambios de dirección de calles, para decir, el sentido de la calle, para agilizarlas, darle mayor orden, si se quiere. Hemos visto unos nuevos paraderos, le llaman unos paraderos de ruta, que no son paraderos específicamente para que los carros estacionen y se queden estacionados ahí, sino que son paraderos transitorios, por así decirlo, que dejen sus pasajeros y carguen sus pasajeros y se puedan retirar. Entonces, todos esos aspectos de paraderos a Supe, Pueblo, hasta San Nicolás y Los Porteños, se ha visto la reubicación. El día de mañana que tenemos una reunión con este sector de transportes, se les va a informar sobre la decisión tomada por las autoridades respecto del ordenamiento de Barranca. Tenemos que tener presente de que Barranca hoy no es el de Barranca de ayer. La Barranca de hoy tiene grandes expectativas con relación a lo que quieran los turistas que vienen a Caral van a definitivamente acabar en Barranca. Pero tenemos que prepararnos para que esa recepción sea buena, que se lleven una buena impresión de que Barranca es segura, de que Barranca está ordenada, y en eso estamos trabajando. Entonces, el día de hoy, básicamente, todas las autoridades nos hemos abocado a iniciar el ordenamiento del tránsito en Barranca. Y finalmente hemos tocado algo muy, muy, muy puntual de lo que es seguridad ciudadana. Entendemos que que todavía hay fallas, por eso que se producen algunos asaltos. Estamos teniendo ahora los asaltos en las periferias de Barranca. Entonces debemos reforzar un poco lo que es el apoyo que da Serenazgo para que pueda ayudar en forma efectiva en algunos sectores y permita a la policía alejarse un poco más a la periferia. Si es que logramos esto, Barranca estaría pues casi partida en dos, una parte cuidada por Serenazgo con policías y otra segunda parte solamente por policías, y que nos permitiría un excedente que iría hacia Los Molinos por un lado, Arenales, y la otra parte para el sector de Agrocasa, para Araya Grande, para Araya Chica, al menos de manera eventual. Entonces, aseguraríamos el patrullaje ya a zonas un poquito más alejadas. Y básicamente es eso, ¿no? Estamos trabajando para que Barranca tenga la perspectiva de futuro un poco más digamos más segura, pero esto requiere tiempo, requiere recursos. Esperemos que la municipalidad logre separar esos recursos y esperemos que también la Policía Nacional incremente de personal y podamos darle un mejor servicio a Barranca. Comandante, el alcalde decía que en esta oportunidad en esta conversación se ha indicado que se va a trabajar más estrechamente con los miembros de la Policía Nacional. Asimismo, también ha manifestado que definitivamente va a comprar algunas cámaras y también el incremento de efectivos del Serenazgo. Pero, comandante, respecto al trabajo más estrecho, más cercano, una coordinación más fluida con la policía y efectivamente los miembros del Serenazgo, eso implica, por ejemplo, en la gestión anterior teníamos conocimiento por el anterior jefe policial de esta dependencia de la provincia de Barranca, él manifestaba que la municipalidad le iba a pagar, le iba a comprar los francos a los policías, quienes por la situación económica realmente el sueldo muy reducido, muchas veces tienen que hacer banco, tienen que hacer seguridad en su día de franco. ¿Se ha conversado ese punto que la municipalidad va a comprar el franco a los efectivos policiales de repente? No, eso no hemos tocado, pero esa idea sigue latente. Entiendo de que en este año se han mejorado mucho más aún los niveles de coordinación con la municipalidad. Acuérdense que cada comisario tiene su forma de ser y tiene su perspectiva de trabajo, entonces pareciera que hoy tenemos más apoyo que ayer, pareciera. Entonces, entiendo de que eso, en la medida de que vayamos afinando, se va a lograr. Yo abrigo las esperanzas de que un trabajo coordinado, tanto con la municipalidad, con nuestras juntas vecinales, y también nuestros fiscales tomen conciencia de que debemos trabajar un poco más estrechamente para vencer la fuerza que está cobrando la delincuencia, vamos a mejorar nuestros servicios. No descarto que se dé en futuro este pago de a los policías de Franco. Estoy muy entusiasmado con que esto se dé. Entiendo de que el tema es presupuesto y eso se debe mejorar en estos días, así para que pueda darse el servicio salvado por los policías. Bien, comandante, entonces también usted lo ha manifestado para el día de mañana. En este tema de seguridad ciudadana, más lo que se ha abordado también es el tema de transporte, al igual que el día de ayer usted también participó en su momento en esta reunión. Para el día de mañana, a las 6:00 p.m, que es esta reunión en la Municipalidad Provincial con el sector transporte, también se le va a comunicar todo lo que ha dicho usted, el cambio de vías, de algunas vías el cambio y de otras medidas que se van a tomar ya no paraderos provisionales. Y eso es realmente muy importante porque, como usted ha dicho, también es importante ver hacia el futuro, qué va a pasar con Barranca. Y es cierto, el crecimiento de los turistas, de la población que va a venir de otros lugares, realmente va a ser más, de repente, con mayor incidencia en los próximos 5 o 10 años, si se tiene que preparar. Así. Esperemos que todos asuman su rol con responsabilidad y yo creo que así todos vamos a salir adelante. Creo que esta oportunidad que se le presenta a Barranca no sea desaprovechada. Así Así es, comandante. Nosotros también esperamos que esto sea así. Y bien, estaremos ahí detrás de las autoridades para ver sinceramente que se logren todos estos objetivos que realmente se están en conversación. Qué bueno sería verdaderamente que se pueda comprar los francos a los efectivos policiales para así redoblar más el tema de seguridad en la provincia de Barranca, especialmente en el distrito de Barranca. Muchas gracias, comandante. Sí, muchas gracias a ti. 2 de la tarde con 8 minutos, las palabras del jefe de la comisaría de nuestra provincia, el comandante José Luis Cornejo Guillén. Entonces, el día de hoy no solamente se habló sobre el tema de seguridad ciudadana, sino también se habló sobre el tema de transporte, que en cierta forma también el caos en el transporte que hay, eso también contribuye a la ola delincuencial que se da en la ciudad de Barranca, porque mayormente los delincuentes al momento de perpetrar sus hechos delictivos participan, casi ya no se escucha de vehículos menores, se están participando con otro tipo de vehículos y que definitivamente también depende del área de transportes, en este caso de la Municipalidad Provincial de Barranca, para que pueda adoptar otras medidas como lo que ha indicado el comandante, cambio de vías, cambio de algunas vías, pistas de un sentido, de repente van a ser de doble sentido, los que eran de doble sentido van a ser solamente de un solo sentido, puesto de que hay cuellos de botella en donde se tubriza el tránsito en la ciudad de Barranca y eso en cierta forma no ayuda nada en el tema de seguridad, más bien permite que los delincuentes puedan cometer sus fechorías en estos lugares donde son indicados cuellos de botella. Ojalá que todas las cosas que realmente se está hablando, que están en conversación aún todavía respecto, por ejemplo, a la compra del franco de los efectivos policiales, nada está dicho. Nada está dicho, simplemente ha sido conversación. Ojalá que eso se dé, sinceramente, para redoblar la seguridad en nuestra ciudad de Barranca y prepararnos, efectivamente, prepararnos para los próximos 5 o 10 años y decir que Barranca es una ciudad segura, es una ciudad con seguridad, especialmente para quienes nos visitan y obviamente para quienes habitamos en la ciudad de Barranca, porque la ola delincuencial está cada vez superando los de repente los extremos, en el sentido que los delincuentes hasta el último asalto se señala que participaron probablemente con retrocargas, y estos de retrocargas son armamentos pues de guerra, y los hechos delictivos que se dan son con armas de fuego constantemente, lo más usual es armas de fuego, hechizos o de repente por ahí adquiridos de otra manera, pero finalmente pues es una situación que tiene que preocupar no solamente a las autoridades, volvemos a incidir, y todos tenemos que estar inmersos en el tema de seguridad, en los diversos temas de preocupación de la sociedad, y todos tenemos que contribuir de una o de otra manera para que se revierta esta situación, especialmente el tema de seguridad ciudadana que nos compete a todos nosotros. 2 de la tarde con 11 minutos. A esta hora de la tarde queremos agradecer a la Universidad Sergio Bernales, que está anunciando su examen de admisión para este domingo 30 de agosto. Haz realidad tu sueño de ser un gran profesional estudiando en la Universidad Sergio Bernales, que te ofrece las carreras de Ingeniería de Sistemas y Computación, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica, Gastronomía, Alta Cocina y Turismo y Hotelería. Ingreso libre para mayores de 30 años y egresados de Institutos Superiores Tecnológicos. La universidad que forma profesionales empresarios también cuenta con su propio centro de idiomas. Aprende inglés americano en los niveles básico, intermedio y avanzado. Contamos con cómodos salones de clase, biblioteca, laboratorio de cómputo y profesores calificados con certificaciones internacionales. Informes e inscripciones: Girón Galvez 377, cuarto piso, Barranca. Teléfono 235-4148. Universidad Sergio Bernales. Examen de admisión 30 de agosto. 2 de la tarde con 12 minutos, ahora sí nos vamos entonces a la pausa comercial de la emisora y luego vamos a estar con las declaraciones respecto a este tema de seguridad ciudadana, esta reunión que se llevó a cabo en horas de la mañana con las autoridades, en donde el alcalde provincial nos ha mencionado que va a haber probablemente un incremento efectivo del serenazgo, como también se va a equipar precisamente al área de del serenazgo, al área de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial para contrarrestar la ola delincuencial. Vamos

Termina tu secundaria y sea un profesional exitoso. Carreras técnicas de computación, cosmetología, estética y belleza, diseño de modas y alta costura. Matricúlate ya. Girón José Olaya, 112 y 115 segundo piso, Barranca. Teléfono 235-5799. Colegio no escolarizado San Bartolomé. San Bartolomé. Tu potencial es nuestra pasión. Pasión de ganadores. Sus ojos son el reflejo del alma y sus anteojos el reflejo de su personalidad. En Óptica San Martín de Porras encontrará todo lo que sus ojos necesitan. Medida de la vista computarizada con equipos de alta generación. Lentes de contacto en variedad de colores que resaltan tu belleza. Cristales, resinas, policarbonatos y monofocales, bifocales y progresivos. Armazones de diseños exclusivos y de las mejores marcas con garantía de un año. En Óptica San Martín de Porras se encontrará la mejor calidad, mejor atención a los mejores precios. Los esperamos en el Girón Progreso 125, teléfono 235-3521 Barranca. Óptica San Martín de Porras, siempre a su servicio. Si quiere construir su casa, construya con Distribuidora Amper. Sí, ahora lluvia de ofertas en Distribuidora Amper. Con los precios ni hablar, los más bajos del mercado. Somos distribuidores autorizados de Cemento Sol y Cemento Lima. Hierro, acero Arequipa, Cine de Perú. Tanques Rotoplas en diferentes tamaños. Ladrillos Pirámide. Ventas al por mayor y menor. Los materiales son puestos en obra. Sí, movilidad gratis. Aceptamos tarjeta Visa Mastercard. Además, Amper garantiza el peso exacto de sus productos. No te dejes sorprender. Cuidado con la pluma. Nos ubicas en Avenida Taquila 190, frente al Colegio Michel. Teléfono 235-5014. RPC 989-293200. Y por la compra de Cemento Sol, llévate gratis uno de los kits de herramientas. Restaurante Campestre, década. Les invita a saborear ahora los platos criollos, ceviche de pato, pato en jerry, arroz con pato, picante de cuyes y la riquísima pachamanca enterrada de chancho y carnero. Además, variedad en platos marinos, ceviche mixto de toyo, ceviche de chanque, chicharrón de pescado y calamar, la rica parihuela y sudado, quita al ajo, jalea, todo con pescado fresco y de primera. No te dejes engañar. Ven y disfruta en un ambiente agradable y natural, con una pista de baile y buena atención, buena música, con sonido Digital Pro. Restaurante Campestre, década, los espera en Santa Catalina, número 40, segunda entrada. Teléfono 697-8679, celular 988-09-6790. Restaurante Campestre, década, los espera. 2:20 p.m, vamos con más información. Y bien, una vez más, tenemos que dar cuenta de que, pues, hasta la fecha se está transcurriendo los 15 días que se ha señalado para pedir una audiencia con el mismo presidente de la República, como también luego estar entrevistarse con el ministerio, con el ministro de Transportes, para ver sobre la firma de la adenda y luego la ejecución de la segunda etapa de la autopista, que a razón de que no está concluida, se han dado constantes accidentes de tránsito, enlutando pues a familias tanto de Supe, Barranca y Pativilca. Dentro del acta que suscribieron tanto el representante de la empresa Norvial como las autoridades, pues dentro de los puntos que está contemplado en este acta de reunión, hace algunos días llevado a cabo precisamente en el cruce de la muerte, el cruce de ingreso a Caral, está, por ejemplo, dice, presentar una solicitud formal dirigida al Ministerio de Transporte para la implementación de semáforos en los puntos de interconexión vial de Supe, Barranca y Pativilca, en lo que corresponde a Supe, especialmente Caral y Campiña. Luego, conformar una comisión central provincial para dialogar directamente con el presidente de la República, representado por las autoridades de la provincia de Barranca, y luego solicitar una audiencia con el ministro de Transportes en un lapso de 15 días. Otro de los puntos de esta acta, precisamente de la reunión, es como acciones inmediatas se aprueba mejorar la señalización en los intercambios viales, además de su mejoramiento. También otro de los puntos, la presente acta se pone, y esto realmente cierto, se ha plasmado, y fueron muy contundentes, muy claros en señalar tanto el alcalde provincial, el alcalde del distrito de Supe, Pativilca, como también el presidente de la Junta de Usuarios del Valle, Pativilca, que realmente la población está preocupada y está realmente a la expectativa de que si es que las autoridades de una vez no firman la adenda y no se concluye con la segunda etapa de esta nueva autopista, definitivamente las medidas serán otras. Antes de presentar este audio, vamos a leer este punto, dice, de este acta de reunión en donde estuvo presente el responsable de la empresa Norvial y de la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como también nuestras autoridades que hemos mencionado, incluyendo también a la consejera. La presente acta se pone en conocimiento de la sociedad civil y solicitando al Ministerio de Transportes y Norvial para que den a conocer la real situación de la construcción de la segunda etapa de la autopista, evitándose que el descontento de la población pueda generar situaciones de conflicto social. Es cierto, ya anteriormente nosotros hemos dado cuenta de la misma población que a consecuencia de los accidentes de tránsito, de las pérdidas de las vidas humanas, pues por falta de la señalización y muchas observaciones en esta obra inconclusa, pues han tomado la carretera. Por un tiempo dejó de funcionar esta autopista que recientemente había sido inaugurado. Vamos a escuchar el audio para, en todo caso, dar a conocer una vez más a la opinión pública que las autoridades están a la espera de precisamente de la audiencia, la reunión con el presidente de la República, como también la audiencia con el ministro de Transportes. Vamos con esta información. Inicialmente las palabras del presidente de la Junta de Usuarios del Valle, Pativilca, el ingeniero Alejandro Flores Sánchez, que fue realmente muy enfático y realmente contundente al decir cuántas vidas más se van a estar perdiendo, cuántos accidentes más de una vez se tiene que actuar por parte del gobierno, y también palabras de las otras autoridades. Porque hubo reacción del pueblo. De igual manera están esperando ustedes la reacción del pueblo aquí en nuestra provincia de Barranca. Yo les pido, en nombre de los agricultores y del pueblo barranquino, que inmediatamente se tomen soluciones y no estemos lamentando cada día accidentes, accidentes inocentes. Porque muchas veces no solamente se ha tomado de repente por una mala decisión del chofer, es por la falta de infraestructura. Si hubiese visto un óvalo acá, o en todas las entradas, por lo menos provisional, no tuviéramos los accidentes que están pasando en este momento. Esa era mi palabra, señor. Palabra del presidente de la Junta de Usuarios del Valle, Pativilca, palabras del alcalde provincial. Se tome, ¿no? O sea, el mejoramiento, la señalización y la consideración de prioridad de la semaforización en los intercambios viales, ¿no? Ese es un primer punto que para que nos permita avanzar, ¿no? Que es una tramitación, sí, pero hay que recalcar lo que ya es la ratificación de un pedido para que se tome en cuenta y las acciones administrativas se puedan agilizar. Nosotros hoy día mismo estamos haciendo el oficio para dirigirnos firmado por las autoridades para el pedido formal al ministro de Transportes, ¿no? Yo creo que eso se tomaría una primera en cuenta, ese primer pedido, ¿no? Claro, como le digo, eso no le quita a nadie, ustedes tienen todo el derecho de pedirlo. Acá lo que hemos venido es a evaluar un poco lo que se ha gestionado la señalización. Yo creo que desde el proceso que ustedes hagan el pedido y se puede implementar en la decisión que tome el ministerio, también va a haber un tiempo, o sea, no va a ser inmediato, pero evaluemos ahora si para que se decida la instalación o no instalación, ver qué posibilidades hay de mejorarlos ahora. ¿Sí? Yo creo que adicional a eso, yo creo que el inspector acá de transporte, el señor Figueroa, que es el que ha dado algunas recomendaciones que le ha llegado a mano de ustedes, se podría recalcar, por ejemplo, en este punto, señor Figueroa, ¿no? Señor Figueroa. Ingenieros de representación también de 29 empresas, a la cual tengo el honor de presidir, de la provincia de Barranca, y así como que también elaboro en la calidad como inspector de transporte. Ya se ha hecho una serie de recomendaciones para poder mermar estos accidentes de tránsito que se vienen produciendo casi continuamente. Si bien es cierto, a veces nos afecta decir, por ejemplo, de que se están poniendo estos accidentes, nosotros si hacemos un acuerdo, por ejemplo, de lo que era antes, pega estos proyectos, los accidentes no se producían casi continuamente. Se está produciendo continuamente. Hay que tomar medidas de inmediato, porque si nosotros vamos a esperar, como dice, por ejemplo, usted, que se va a demorar 2 años para poder hacer cierto trabajo, 1 año para la elaboración, para colocar los semáforos, nosotros en los informes últimos hemos sido casi exactos. Hay señalizaciones, si usted ha escuchado, que dice que hay demasiado. Efectivamente, hay muchas señalizaciones que no es necesario que deben estar. Pero las señales reglamentarias que se han pedido no lo están colocando. Por ejemplo, acá, el ingreso de una vía, por ejemplo, auxiliar a una Panamericana Norte, no se encuentra, por ejemplo, una señal en la cual indique claramente al conductor que efectivamente va a ser un ingreso a una Panamericana Norte. Asimismo, de repente no está normado de que se haga, por ejemplo, los resaltos más conocidos, por ejemplo, como los rompemuelles en la Panamericana Norte, pero que tenemos que hacerlo en afán, por ejemplo, de nosotros, de contrarrestar, por ejemplo, estos accidentes de tránsito que se vienen produciendo continuamente. Nosotros hemos pedido asimismo, por ejemplo, de que se haga de inmediato, por ejemplo, una iluminación en todos los lugares a donde van a ser estos óvalos. Sin embargo, hasta ahora, por ejemplo, no hemos escuchado, no obstante que existe una acta que se hizo en su anterioridad. Ahora, con relación, por ejemplo, de que los accidentes, casi el 80% se produce, no es legalmente, como usted también dice, que estamos de acuerdo nosotros también, de que solamente por falta de señalización. Porque acá los accidentes se producen por dos factores. El factor predominante es la imprudencia de los conductores. Y eso lo estamos trabajando a nivel ya de la municipalidad, dando las charlas de seguridad vial, y lo vamos a hacer en coordinación con el Ministerio de Transportes, a fin de que tengamos un apoyo de una persona más tecnificado para que pueda recibir las charlas, que es muy importante, porque no nos llenemos de normas, y cuando los conductores a las finales no conocen nada de ello. Es muy importante eso, pero para esto también contribuye los accidentes de tránsito, la falta de señalización, la falta de previsiones, por ejemplo, que se debe hacer de inmediato, porque nosotros no podemos esperar acá 1 año, 2 años y que se sigan produciendo estos accidentes, porque todo el tramo, lo que es de la provincia de Barranca, prácticamente ha sido aislado. Huacho, por ejemplo, tiene, como dicen, bien mal, como manifiestan ustedes, que está bien que va a haber un semáforo y se van a producir accidentes de tránsito. Eso es cierto, eso en Lima también se produce, pero la autoridad lo que le corresponde es cumplir con lo que le corresponde, a fin de que tanto los agricultores, que en estos momentos tenemos un representante, yo como representante más también de los transportistas, que casi que continuamente se vienen produciendo hechos de sangre, en este último con una cantidad de muertos, 19 heridos, no es dable que nosotros podamos soportando. Barranca es una cosa más precisa y ojalá sean escuchados. Muchas gracias. Desde el distrito de Guardo, Núñez Díaz. Se ha hablado de que la semaforización llevaría casi 1 año, que la ejecución de la segunda etapa, por lo menos hasta la culminación, unos 3 años. Se habla, si decimos sobre el primer punto, sobre la semaforización, 1 año, ¿qué va a pasar mientras tanto? ¿Qué pasa si durante ese lazo de tiempo ocurre 1 o más accidentes lamentables? ¿Quién va a cargar con esa responsabilidad? Yo quisiera que acá los señores del Ministerio de Transporte, de Norvial, también se pusieran en el lugar de nosotros. Han escuchado al representante de la sociedad civil que ellos están dispuestos a tomar otras acciones, otras medidas. Entonces, eso tiene que ser evaluado, por favor. No, yo ayer decía en la reunión que hemos tenido en el Ministerio que era necesario seguramente también considerar la inhabilitación de esta vía. Porque, ¿qué va a suceder, señores? Yo quisiera que alguien me dé esa respuesta. ¿Qué va a suceder cuando Dios no quiera se suceda un accidente de esa naturaleza como se han venido dando? Tanto de la Municipalidad Provincial de Barranca, que en su debido momento acordamos que se suspenda temporalmente el tránsito por la nueva autopista. También la Municipalidad del Distrito de Superpueblo, hay un acuerdo de ese mismo tipo. Tativilca, de igual manera. Entonces, pero nosotros en aras, digamos, de que ha habido el diálogo, la conversación, y entendiendo que hay la voluntad de ir mejorando, se han ido suspendiendo esos acuerdos. Pero, sí, como dice, nosotros nos ponemos el interrogante, ¿qué pasa si continúan los accidentes, no? En cierta manera, la población, a los responsables directos, supuestamente somos las autoridades, pero yo quisiera que se entienda de que acá hay una responsabilidad inobjetable de parte del Ministerio de Transporte y la empresa, ¿no?, para que esta situación no continúe y evitar, digamos, que haya un nivel de descontento que a nosotros es preocupante y que siempre en el área del diálogo y el criterio democrático hemos transmitido constantemente a la autoridad. Yo creo que ahí en ese proceso, por eso que requiere incrementar, creo yo, la señalización y la capacitación, ¿no? Y transmitir a la colectividad. Yo en muchas oportunidades les he pedido a las autoridades del Ministerio de Transportes que vengan y comuniquen a la población cuál es el problema y oficialmente den a conocer los inconvenientes que existe, el plazo, digamos, de ejecución de esta obra, para que la población esté muy informada y que a veces ya nosotros, en las constantes intervenciones que hacemos, de repente la población ya está incrédula ante las informaciones que damos como autoridades. Entonces yo quisiera que en ese también es importante que el Ministerio de Transportes, la empresa, dé a conocer a la opinión pública la problemática de nuestra autopista a nivel de la provincia de Barranca, ¿no? Ante el Ministerio. Sería muy interesante tener un conversatorio, como usted dice, para que la gente conozca la problemática. Ahí tenemos otro carro que llevando gente en la parte de atrás. Lo que quería recalcar es lo siguiente: nosotros, o sea, no estamos de ninguna manera, no hemos venido a decir que no hay soluciones y que no se pueden hacer cosas. Simplemente hay un tema de tipo real, es que el inicio de una obra en el que intervienen los procedimientos del Ministerio de Transportes como organismo estatal demoran por naturaleza. Yo lo que quería insistir es en el tema de del control. En el Callao ha habido una experiencia muy interesante y muy positiva en cuanto a reducción de accidentes a través de control de velocidad, básicamente, y de infracciones en general. Al infractor se lo detecta con un aparato electrónico, se le toma una fotografía, se le manda una multa, ¿no? Vaya usted por Ventanilla, en donde habían decenas de muertos todos los años, y en este momento eso ha bajado de manera muy importante, ¿no? Y así en parte importante del Callao. Porque el control es la única medida inmediata. O sea, nosotros, construir una carretera demora, educar a la gente demora más todavía. Entonces, lo único inmediato es controlar, poner, y seguramente es lo más barato de todo, es más barato que poner lastimosamente el problema es que en las autopistas, las municipalidades, los gobiernos locales no tenemos atribuciones, no tenemos potestad, entonces eso ya compete a la autoridad central, el gobierno central, o sea, el sector, pero nosotros no tenemos la potestad ni siquiera para colocar una señal. Entonces yo quisiera que eso también se clarifique, ¿no? ¿No? De nuestra parte somos conscientes de que tiene que haber también una medida, acciones de medidas, por ejemplo, para la reducción de la velocidad, pero lastimosamente los gobiernos locales no tenemos ningún tipo de potestad para actuar en ese tipo de atribuciones que no nos competen. Dos de la tarde con 36 minutos, bien. Eso fue la reunión hace algunos días, por segunda vez lo hemos dado a conocer para que en todo caso se entienda que se está en espera de los 15 días, en este lapso de 15 días, tienen que recibir una respuesta las autoridades, la Comisión Central, integrada por nuestras principales autoridades de la provincia de Barranca, para que puedan reunirse, tener una reunión con el mismo presidente de la República, como también la audiencia con el ministro de Transportes, para que de una vez se firme la adenda y se ejecute ya la obra en su segunda etapa y para que se termine con los accidentes de tránsito. Es cierto que también hay responsabilidad de los transportistas, pero más responsabilidad tiene el gobierno al haber aperturado esta vía sin concluirla y arriesgando y terminando la vida con muchas personas precisamente que han sido víctimas de este accidente, de los accidentes fatales que se han dado pues durante ya la apertura de esta autopista. Ojalá que pueda haber una respuesta positiva, porque de lo contrario, como dice el quinto punto de esta acta de reunión entre las autoridades de la provincia y el representante de la Norvial y el representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que dicho sea de paso, este señor, el ingeniero Bustamante, se rehusó firmar esta acta de reunión. En este quinto y último punto, claramente dice una vez más, lo vamos a dar lectura, dice: la presente acta se pone en conocimiento de la sociedad civil y solicitando al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la empresa Norvial para que den a conocer la real situación de la construcción de la segunda etapa de la autopista, evitándose el descontento de la población, este descontento de la población pueda generar situaciones de conflicto social. Esto es claro, esta acta de reunión, que me imagino ya llegó al despacho del presidente de la República, como también al despacho del ministro de Transportes, y por lo tanto, creo yo que habrá respuestas en los próximos días, o de lo contrario, será ya otras las medidas que se va a tomar a nivel de la población, inclusive a nivel de las autoridades, tal como lo dijeran nuestras autoridades en el momento en que precisamente lo entrevistábamos producto de esta reunión que se dio hace algunos días. 2:38 para ir con más información. Agradecemos a nuestros auspiciadores, a Ferretería Michel, ubicado en Girón Zavala, cruce con Girón Arequipa, exactamente Arequipa 301, teléfono, realmente el teléfono es muy importante que usted tenga el teléfono de la Ferretería Michel, que al mismo tiempo tiene precisamente Nextel, como también teléfono fijo y teléfonos celulares, tanto de Movistar como Claro. También, asimismo, también hacemos referencia de que, pues, en estos precisos momentos, a los amigos de las municipalidades de la región de Ancash, para que puedan adquirir sus materiales de construcción en Ferretería Michel. De la tarde con 39 minutos, entonces damos para el número de teléfono fijo Nextel y también los celulares para nuestros amigos de las diferentes municipalidades, instituciones de la región de Ancash, el teléfono de la Ferretería Michel, porque tiene los precios más bajos del mercado en artículos de ferretería en general. El teléfono es el 694-9273, los celulares son 994-03-1042 y el 975-15-2074 y el Nextel 403-1042. Recuerde que en Ferretería Michel, que está ubicado en la esquina de Girón Zavala y Arequipa 301, tiene usted el precio más bajo en artículos de ferretería en general. Asimismo, también tiene una gran variedad de productos de limpieza, elabora fluorescentes a batería y arregla toda clase de herramientas Ferretería Michel. Gracias también a esta hora de la tarde a Inversiones José Manuel de José Santos Ayauca Anaya, ubicado en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnora, y está ubicado Inversiones José Manuel. Bien, te ofrece una gran variedad de artículos de ferretería, de artículos de librería, también tipeos, realiza tipeos, copias a color blanco y negro, como también elabora trabajos monográficos para estudiantes de universidades, institutos y colegios. Recuerde que Inversiones José Manuel los espera en Girón Alfonso Ugarte 239, frente a la oficina de la empresa Edelnor, con los precios también cómodos, y por sobre todo elabora con mucha responsabilidad sus trabajos monográficos, una vez más, para los estudiantes de universidades, institutos y colegios. También tipeos, realiza copias a color blanco y negro y una variedad de artículos de librería, artículos de escritorio, de oficina. Bien, gracias también al Centro Óptico Barranca en Girón Gálvez 588, esquina con Enrique Palacios, cuidando su salud visual, el Centro Óptico Barranca, regentado por el señor Gilberto Rodríguez Álvarez. Gracias al consultorio obstétrico Zavala de la licenciada Carmela Echevarría de González, donde usted tiene los siguientes servicios: diagnóstico precoz del embarazo, análisis, control del embarazo, atención de partos, planificación familiar con métodos modernos, despistaje de cáncer uterino y mamario. Atención las 24 horas del día en Girón Zavala 308, teléfono 235-2940. Recuerde que en el consultorio obstétrico Zavala usted será atendido por una profesional para, pues, ser atendido usted por una profesional dama. Y por sobre todo para que usted tenga mucha confianza. Muchas veces las damas se cohiben cuando van a ser atendidos de repente por un caballero, pero en esta oportunidad el consultorio obstétrico Zavala, pues como siempre te anuncia que serás atendida con toda la confianza y la participación obviamente de una dama profesional. Gracias también a Office Salon Inn, peluquería spa ubicado en Girón Galvez 120, en los interiores de Comercial Hong Kong. Gracias a Comercial Hong Kong, venta de toda variedad de tintes, artículos de cosmetología y perfumería en general. Recuerde que en Comercial Hong Kong usted tiene los precios más bajos del mercado y al alcance de su bolsillo. Bien, vamos con más información, 2:43 a esta hora de la tarde. El día de ayer hemos estado en lo que ha sido la elección del comité electoral, del comité provincial del movimiento político Fuerza Regional, que lo representa el señor Ricardo Chavarría. Pues él por segunda vez hizo la elección de sus miembros del comité provincial, porque ya en un momento se hizo la elección, pero lamentablemente de los 7 que conforman el comité provincial, solamente el doctor Juan López de la Cruz es el que es fiel, el que está cumpliendo con su labor, según lo indicó el responsable de este movimiento político Fuerza Regional, quien el día de ayer pues hizo entonces por segunda vez su elección de sus integrantes del comité provincial. Una elección sin duda alguna en donde integran un gran porcentaje mayoritario, se podría decir, de quienes son del Partido Socialista. Parecía más la elección del Comité Provincial del Partido Socialista que de este movimiento regional, Fuerza Regional. Bien, él dijo, el señor Ricardo Chavarría, dijo de que es necesario para que ante la pregunta de que qué criterio se va a tomar para elegir a sus candidatos, en fin, ¿no? Él señaló que se debe conocer, se debe evaluar, conocer la trayectoria política, la trayectoria inclusive, la vida personal de cada uno quienes van a integrar su movimiento político, por más que se llame pues este movimiento político o por más que tenga pues el deseo de que se puedan integrar todas las personas, está abiertamente, pero definitivamente el día de ayer lo vimos y lo hemos dicho claramente, nos llamó mucho la atención, no había la convocatoria de repente de los responsables de algunos movimientos, responsables de las diferentes organizaciones de bases sociales, pero sin embargo, sin conocer muy bien, definitivamente se decidió a la elección del comité provincial por segunda vez, en donde precisamente en el uso de la palabra una de las jovencitas estudiantes de derecho de la UNASAM Fidel Barranca le manifestó claramente de que si estaba participando en esta reunión era por la sencilla razón de que quería conocer cuál era la propuesta, especialmente básicamente para los jóvenes, y que en todo caso primero tenía que conocer bien para poder decir o para poder decidir estar, pertenecer o no. Pero definitivamente, como vuelvo a reiterar, una forma sorpresiva y no habiendo una gran representación de las organizaciones de bases sociales, simplemente se procedió a la elección del comité provincial por segunda vez de Fuerza Regional. Nosotros conversamos con el señor Ricardo Chavarría, quien precisamente ante las interrogantes que tiene para la juventud, cómo poder alcanzar la honestidad, ser honestos, ser transparentes, si todos predican lo mismo, porque al final de cuentas están en campaña, porque llegado de repente al poder, muchas veces no practican lo que dicen. Vamos a escuchar esta entrevista que nos dijo el señor Ricardo Chavarría, responsable, representante de Fuerza Regional de este movimiento político. Bien, vamos a presentar entonces la entrevista de el ingeniero Chavarría con estas declaraciones que nos brindó. Terminar la elección del comité provincial, una elección sin duda alguna pues que ya estaba dada. Bueno, la convocatoria era para eso, no era para otra cosa, y así se le dejó el encargo al doctor López, convocar a toda la gente que quiera participar en este movimiento y elegir o complicar prácticamente nuestro comité provincial. Pero nosotros, ya había un comité nosotros, provincial. Nosotros tenemos un comité, teníamos con 7 personas. Claro, con 7 personas, pero de las personas. Pero muchas veces cuando uno forma un movimiento político, si bien es cierto la gente te apoya, te colabora en las elecciones, pero ya después dejan de participar y no vienen, no podemos estar así, entonces tenemos que completar lo que faltaba y se ha completado. Ahora, espero y por eso he invocado a la gente, que espero que sean consecuentes, que espero que sean leales, que cumplan su responsabilidad de mantenerse en este comité provincial hasta pues por lo menos un año. ¿No? ¿No hubiese sido más coherente en esta reunión que hemos hecho el día de hoy, que no ha estado la representación de los movimientos o partidos, perdón, o los partidos políticos o representantes de bases sociales de la provincia de Barranca, y por lo tanto se pidió que se haga una comisión transitoria, puesto que no había un quórum como para de repente elegir el comité provincial nuevamente, pero sin embargo se ha elegido? Pregunto esto, ingeniero, porque usted decía que hay que conocer hasta la vida, la trayectoria y la vida de cada una de las personas. ¿No le parece importante, idóneo, conocer inclusive la vida y la trayectoria de quienes integran en su comité provincial? Claro, las personas que han salido elegidas democráticamente en base a las propuestas, la gente se conocen entre ustedes, saben quiénes son, y ustedes han dado prácticamente, la gente que ha estado presente, han dado su apoyo. No, hay quienes de repente dan el apoyo porque es de su mismo partido político, su misma afinidad, porque como lo vuelvo a reiterar, hemos visto que no ha habido una representatividad de repente de los de las organizaciones de bases sociales, de algunos partidos no de aquí de la ciudad de Barranca. No ha habido realmente el quórum, de acuerdo a lo que usted manifestaba textualmente, que es un movimiento político fuerza regional en donde queremos que integren todos, y vemos que acá la mayoría son del Partido Socialista. Consideramos que este es un paso, ya veremos, digamos, la nueva convocatoria, tal vez, y veremos si los amigos que han sido elegidos realmente participan, son consecuentes, son leales con el partido, y si no es así, lógicamente en su oportunidad haremos una nueva convocatoria y veremos quiénes se quedan y quiénes salen, pero por lo que veo parece que todas las personas son muy responsables y esperamos que así cumpla. Me imagino que fue en la primera vez con el primer comité. No, la primera vez no fue así realmente, fue diferente, no hubo esa convocatoria que ha habido acá hoy. Para nosotros ha habido buena cantidad de convocatoria, porque en Guaral no hemos tenido tanto así, en Huacho tampoco, pero la gente que ya se han elegido ya saldrá, solamente lo que tiene interés, ¿no? Muchas veces, a veces podemos elegir, al final no trabajan, pero espero y confío de que ese grupo de gente que han sido elegidos trabajen en forma permanente y constante para poder sacar adelante el partido, y lógicamente con las organizaciones sociales que están mencionando, estaremos también trabajando en su oportunidad. ¿Cómo en todo caso practicar la honestidad, la transparencia y erradicar la corrupción, si realmente sabemos en este auge político que se viene, en esta coyuntura política, todos practican lo mismo? La población dice, todos practican eso de repente porque están en campaña, porque al final de cuentas, luego de alcanzar el poder, se olvidaron de todo lo que dijeron. ¿Cuál es la diferencia de ese movimiento político? Claro, eso todos vamos a pensar, me imagino, pero lo demostraremos si tenemos la oportunidad de ser gobierno. Ahí le demostraremos, y yo por ejemplo considero que solamente el gobierno hacer una sola vez y no debe ir a reelección. Para mí reelección es corrupción, y eso estoy totalmente en desacuerdo, pero lo demostraremos. Desde ahora simplemente tenemos que decir, la gente tiene que confiar mientras, pero en su oportunidad lo vamos a demostrar, la honestidad y los valores que nosotros predicamos. Necesitamos de los jóvenes, dice usted. Ahora, sabemos que definitivamente por el marco legal que existe, pues se exige la presencia de los jóvenes, y sabemos también por la historia que realmente la mayoría de partidos o movimientos políticos de repente se presentan por la postura política, por querer ganar, de repente tener el poder, y no avizoran de repente a formar a líderes desde muy pequeños. Y eso precisamente le pregunto, porque definitivamente vemos gobiernos locales, regionales y a nivel nacional, en donde no se ve un equipo compacto, en donde no ha habido un cuadro político, y definitivamente invitan a todos, y al final final de cuentas su gobierno es desastroso. Por eso el problema es en la elección de las personas a los cargos públicos y políticos. Creo que la democracia nos trae esa oportunidad del próximo año de elegir nuevamente a nuestras autoridades, y ahí debemos saber elegir. A veces cuando viajo fuera del país me dicen, ¿cómo es posible que el Perú nuevamente haya elegido a Alan García, sabiendo de que cómo terminó en su gobierno anterior? Sin embargo, lo elegimos. Quizá por la publicidad, quizá por la falta de formación de la población, quizá porque, bueno, no sabemos elegir al final. Entonces, eso debemos cambiar. La elección de una persona o de un movimiento depende mucho de la gente, de la formación que tenga. Esperamos nosotros que la gente nos entienda, esperamos que la gente tenga confianza, pero lo vamos a demostrar en su oportunidad. Solamente una oportunidad demostraremos, y así, ojalá que después la gente o los jóvenes, fundamentalmente, continúen con este gran proyecto. Los jóvenes, como las personas desde muy pequeños, también esperan la formación de líderes, de parte del compromiso, de parte de los movimientos políticos, de quienes están precisamente en esta coyuntura política. Pero esta formación de valores es de educación. Claro. Y si no hay buena educación, vamos a seguir igual. Es fundamental para el desarrollo general total de un país, es la educación. Si no hay buena educación, vamos a seguir en lo mismo. Va a haber oportunistas. Quien le habla no es oportunista. Quien le habla no vive de la política, y no, nunca he vivido de la política. Yo he vivido de mi trabajo y de mi profesión, y quiero simplemente demostrar al pueblo peruano, al pueblo, a la región o a la provincia, de que sí se puede hacer muchas cosas cuando hay vocación y deseo de hacer la cosa. Le hablo eso, ingeniera, porque definitivamente, pues, se dice que queremos a los jóvenes, pero los jóvenes no participan, son muy pocos los gobiernos que hacen participar, y siempre con ciertos criterios de beneficio, de repente, Y esto comprende, es así, pero nosotros no queremos. De mi parte no va a haber eso. De mi parte queremos a los jóvenes que también sean responsables, que trabajen junto con nosotros, pero lógicamente con responsabilidad. No queremos simplemente decir, bueno, con los jóvenes que vengan y vamos a aprovechar a los jóvenes, y al final no le damos el sitio que se merece. Yo creo que ellos se merecen mucho más. ¿Es consciente de que lo que usted manifiesta lo manifiestan todos, y es consciente que al mismo tiempo que la población Yo soy consciente, por esa misma razón que a veces pienso que la gente dice, bueno, todos los políticos dicen lo mismo, ¿a quién le voy a creer? Bueno, ya verán a la gente que tiene trayectoria, a la gente que son oportunistas, a la gente solamente que viven de la política. Como vuelvo a repetir, yo no vivo de la política. Tal vez me estoy dedicando a esto porque deseo el cambio, porque mi vocación, mi vida es eso, porque como hombre que vivo, estaba en instituciones de clubes o organizaciones sociales, no he podido hacer lo que quisiera hacer más. Entonces yo creo que sí podemos ser, pero cuando hay también un grupo compacto, un grupo que piensa igual que uno. Y eso queremos conseguir. Ojalá que con este grupo que hemos nombrado hoy día se consiga esto para Barranca, ¿no? De repente, Arturo, pero al menos ya tendrá ciertas ideas de la propuesta del plan de gobierno específicamente para la provincia de Barranca. ¿Qué tenemos con su movimiento? Como le decía hace un rato, nuestra región es eminentemente agrícola. Creo que tenemos, como si es el gobierno regional o local, debemos planificar y mejorar lo que es la agricultura y lo que es la seguridad fundamental. Si no hay seguridad, no vives bien, no vives en paz, no vives tranquila, no puedes trabajar, no puedes hacer un negocio, no puedes hacer una empresa. Entonces, que esos dos puntos inicialmente, pero hacer el plan de gobierno, tenemos un poquito de tiempo todavía, pero en eso vamos a trabajar. ¿Se está conversando con alguien ya para de repente ver qué candidato, quiénes van a ser los candidatos aquí en Barranca y nombres que se van a elegir? No, definitivamente no, pero parece que el de Puerto de Pueblo supe, va a venir una persona, dos personas que quieren ser candidatos, tenemos que conversar a ver qué persona es. ¿Qué nombre se van a hacer? No tengo nombre, pero por ahí dos personas, no puedo dar el nombre todavía. Pero ya nos que están buscando también en Guaral, hay personas de la Sierra de Guaral, lo he dicho, que han sido habido revocatoria, también están viniendo para poder integrarse al movimiento en estas elecciones complementarias, pero queremos conversar y conocerlos un poquito más para que nos haga quedar bien si es que son elegidos. Sí, ¿su mensaje final como representante de su movimiento para la provincia? Bueno, solamente decirle a toda la provincia de Barranca que somos un movimiento nuevo, fuerza regional, con el símbolo al arbolito. Nuestros principios son los valores, fundamentalmente la honradez, la transparencia, la honestidad, y quisiera que uno de los valores principales sería la puntualidad, que muchas veces no lo somos, no cumplimos cuando quisiera eso, pero lo principal es los valores, trabajar pues en contra de la corrupción generalizada que está en nuestro país, trabajar por los ejes de la decía un rato, de la agricultura, que es sinónimo para mí de trabajo, de educación y de salud. Son tres ejes fundamentales que si tenemos la oportunidad de ser gobierno local o provincial, vamos a dar mucho, mucho interés y mucho el interés, el deseo de trabajar en base a eso, ¿no? Gracias. Gracias también. 12:55 Bien, entonces el ingeniero, el señor Ricardo Chavarría, representante del movimiento político Fuerza Regional, ha dejado en entrever que tendría inclusive candidatos para estas elecciones complementarias en el distrito de Supe. Lo que no ha señalado, lo que no ha dicho, de quiénes van a de todo o qué, quién va a ser el candidato, si es que fuera así, de Fuerza Regional, pero sí ha dejado en entrever que se está conversando y probablemente tendría su representante en estas elecciones complementarias en el distrito de Supe, que van a ser estas elecciones el 29 de noviembre. Bien, 2:58 ya nos estamos despidiendo y estamos un poco realmente nerviosos porque el día de hoy tenemos que comer la tortita de Jimenita. Jimenita está de cumpleaños, un saludo muy especial, 2 años de edad cumple el día de hoy Jimena León Waloff. El saludo muy especial de su papi, de Henry, de Melissa, de su hermanita Alison, de sus familiares, de sus abuelitos, tanto maternos, paternos, como también de sus tíos y primos, porque el día de hoy Jimenita bota la casa por la ventana. Nos señalan que ya los preparativos, ya está todo listo. Todo empieza a las 5:00 p.m. y todos hay que ir con el regalo, ¿ven? Bueno, entonces estaremos a partir de las 5:00 p.m. en la casa de Jimenita para que podamos acompañarlo y pueda pues pasar un bonito día hoy en su onomástico, 2 años que cumple la pequeña Jimena León Waloff. Ya 3:00 p.m, ya nosotros nos estamos despidiendo y vamos como siempre a despedirnos con un tema musical en esta oportunidad, Agua Marina. Y esta vez Me Enamoré. Mañana estamos a partir de la 1:00 p.m. en Noticias Impacto a través de los 96.9. Buenas tardes y buen provecho. Y realmente una vez más, acordándome de Jimenita, que ya no vive acá, pues Jimena, te extraño mucho y hoy estaré a las 5:00 p.m. Tan emocionada estamos porque es realmente después de tiempo. En esa oportunidad nos volvemos a reencontrar con la pequeña Jimena, que siempre hacía travesuras aquí en la radio y muchas veces nos tenía distraídos. Bien, 5:00 p.m. estaremos también en la casa una vez más de Jimena y nosotros nos vamos entonces con este tema de Agua Marina. Cariño, voy a olvidar cada dolor, voy a ahuyentar todo fantasma de mi vida vacía. Esta vez seré feliz y cada lágrima que perdí está olvidada, pues tu amor cambió mi suerte. Sé que te amaré hasta la muerte. Quiero de tu amor más, más, más. Esta vez me enamoré, esta vez seré feliz, pues tu amor cambió mi suerte. Esta vez será, esta vez tiene que ser, porque quiero de tu amor. Más, más, más.